Como comentamos al inicio del programa, vamos a estar hablando con Pablo Paredes. Él es delegado de Menoyo. Es una fábrica que está instalada por los alrededores. Y bueno, como otras tantas fábricas, están despidiendo a sus empleados. Y en el marco de los despidos, es que los trabajadores justamente se están organizando. ¿Nos escuchás, Pablo? ¿Cómo estás? Queríamos saber, en principio, ¿cuándo comienzan los despidos? ¿Cómo se origina todo el conflicto con la fábrica? Bueno, sí, ahí en Menoyo el conflicto comienza el 1 de febrero con dos despidos, me despiden a mí y a otro compañero, Lucas Rodríguez, y después de eso, cuando interviene el sindicato y se afilia a mis compañeros, terminan despidiendo 19 compañeros más, 21 compañeros en total, que fuimos despedidos de la fábrica por el simple hecho de querer afiliarnos, tener representación gremial, cambiar las condiciones de esclavitud que se vivía dentro de la fábrica, esclavitud total, donde un compañero estaba obligado a trabajar jornada de 24 horas de corrido, un compañero no tenía un dispenser de agua, tomábamos agua de una manguera, no teníamos un comedor en planta, comíamos en la vereda, y así entre otras muchas cosas más, y por esa causa comienza el conflicto. Claro, y a partir de eso comienza también persecución dentro de la fábrica, ¿no? Hacia ustedes, digamos, que estaban organizándose. Sí, tal cual, bueno, cuando me despiden a mí y a Lucas, comienzan a perseguir a los compañeros de adentro, a todo quien levantaba la voz, empezaron a despedir. Bueno, el sindicato intervino, como te conté, afilió a los compañeros y despidieron 21, en total somos 21 en esa lucha que ya lleva más de 4 meses, una lucha bastante complicada. Y bastante dura, ¿no? Pero bueno, seguimos firme peleando. La patronal nos quebró por el lado económico, nos quebró por lo que es el hambre, digamos, y muchos compañeros tuvieron que terminar arreglando por las monedas que nos ofrecieron. Y hoy somos 5 compañeros que estamos luchando para volver. Pablo, ¿cómo llegan a esta instancia de cortar la Panamericana? Y bueno, hoy, en realidad antes de ayer cortamos la Panamericana para exigirle a la empresa que cumpla con lo que dice la ley. Hubo un fallo a favor de 3 compañeros míos que dicen que tienen que estar trabajando en la empresa hoy y aún así la empresa no lo acata, no los deja entrar a trabajar y con todo esto ni siquiera pagan la multa que dice la ley que tienen que pagar. Por esa causa cortamos la Panamericana exigiendo que cumplan con esta ley y mis tres compañeros tienen que estar trabajando adentro. Sin embargo, cuando el martes llegaron a la Panamericana se encontraron con un gran operativo policial, ¿no? Sí, tal cual, un gran operativo de gendarmería. No pudimos subir a la Panamericana, pero sí se hizo un corte en la Panamericana con auto, compañeros que subieron con auto para cortar, y después abajo nosotros cortamos todo lo que era colectora, y se hizo muy mediático porque salimos en muchos, muchos medios. Y a raíz de eso también, ¿cómo ves el apoyo de la gente, ¿no? Porque vimos algunos comentarios en la página de Facebook en la que la gente, digamos, apoya su lucha y de hecho se pone en contra de la empresa, algunos comentarios diciendo que no van a comprar productos de esa marca. ¿Cómo lo sienten ustedes a esto? Sí, la verdad que la gente nos apoya en gran manera, mucha gente que se solidarizó con nosotros y estuvo presente en el corte de antes de ayer. Ahora mismo estamos acá en la Facultad de Filosofía, pasando con el Fondo de Lucha con mis compañeros, y una recepción muy buena, la gente nos aplaude, nos felicita, nos apoyan. Esto es lo que nos ayuda a seguir hasta el día de hoy, ¿no? Porque justamente los trabajadores y estudiantes son los que nos están ayudando con el cuerpo y con lo económico también, ¿no? Porque si no, no podríamos haber llegado hasta acá. Pablo, te hago una pregunta. Después del corte en colectora, ¿cuáles fueron las repercusiones de la empresa, sobre todo por lo mediático que vos recién decías que se hizo? ¿Cuáles fueron las respuestas de la empresa o si hubo algún tipo de respuesta? Mira, la empresa cerró el diálogo hace mucho tiempo ya. Nosotros venimos ya hace mucho tiempo en lucha. Hemos tenido muchos conflictos como este de antes de ayer. Hemos tenido otro corte en Panamericana. Hemos tenido bloqueos en la fábrica, cortado la avenida Mitre. Hemos hecho muchas acciones y la empresa cerró el diálogo hace mucho tiempo diciendo que acá no va a entrar nadie. O sea, la empresa no nos llama, no habla, no dice nada. lo único que ofrecieron en un principio fueron arreglos y nada más. Y el Estado, que les impide hacer un corte en Panamericana, pero sí no participa en la incorporación de tus compañeros despedidos. ¿Cómo, cuál es la situación con el Estado y usted? Tal cual como decís, el Estado hoy dicta un fallo que va en contra de nosotros los trabajadores porque nos impide cortar la Panamericana si no están los sindicatos de por medio. El sindicato nos traicionó, nos vendió, hoy no intercede por nosotros, nos dejó en la calle, hoy no tenemos representación gremial, por lo tanto si cortamos la Panamericana, cortamos la calle, significa que nos van a llevar preso a todos, pero bueno, igual vamos a estar en las calles, vamos a seguir cortando, vamos a seguir respondiendo porque tenemos que volver a nuestro trabajo, es todo el sostén que tenemos para nuestra familia, así que de volver vamos a volver, ya sea como sea, tenemos que seguir luchando y el apoyo de la gente lo que va a llevar a cabo esto. Yo creo que la clase obrera va a responder en el país, más allá de lo que diga este gobierno, porque este gobierno vino a golpear con todo a los estudiantes, trabajadores como ustedes, como nosotros, nos está golpeando con todo, tarifazos, aumentos, despido masivo de miles y miles de personas que están en la calle, familias en la calle, y creo que el movimiento obrero está respondiendo y va a responder mucho más todavía. Bueno, muchas gracias por tu testimonio, Pablo. Espero que puedan seguir luchando, que seguramente lo van a hacer, uniéndose con otros trabajadores, con los estudiantes. Te invito a que también, bueno, se acerquen a la Facultad de Ciencias Sociales, donde por lo menos yo soy estudiante, y desde acá, desde la Posta del Paraná, nos solidarizamos con ustedes, y bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Estaremos pendientes de cómo sigue la cosa. Dale, buenísimo. Muchas gracias a ustedes por difundir nuestro conflicto, que la verdad que nos viene muy bien. Gracias a vos. Hasta luego. Chao, hasta luego.